¿Aburrido de regalar lo mismo de siempre? Este año, sorprende. Ven al mercado de Navidad de la Plaza Mayor. Juguetes de madera artesanales y los dulces más tradicionales. Todos los días hasta el 31 de diciembre. Regala ilusión, regala Navidad.